Hace unos días, Panini ha presentado el plan editorial para este 2018 que acabamos de empezar y que creemos que es un plan muy ambicioso, porque es posiblemente uno de los años en los que Panini publique más contenido americano en todo su recorrido. Este plan servirá, entre otras cosas, para consolidar líneas de la creación reciente como Marvel Integral o 100% Marvel HC, además de servir de plataforma de lanzamiento de la nueva Marvel Collection, que sería la heredera natural de la colección de superhéroes, o la esperada línea cósmica de la dorada Jean Starlin. Para que nos explique todo esto, hablamos con Julián Clemente, el editor Marvel en Panini Comics. Muy buenas, Julián. Muy buenas, Fernando. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues mira, encantado de hablar contigo. Y nada, quiero que nos explique. Vamos a empezar por el principio. Marvel Legacy, el presente y futuro de Marvel Comics, ¿no? Sí, bueno, básicamente aquí no hay mucho que trabajar realmente, porque estamos fundamentalmente siguiendo lo que está haciendo Marvel en Estados Unidos. Uh-huh. Y lo único que vamos a procurar es traer el Marvel Legacy en las mejores condiciones posibles para todos los lectores. Haremos alguna nueva colección, como pueda ser la de Marvel 2-in-1, que yo creo que va a ser una colección muy interesante porque viene un poco a adelantar el regreso de los Cuatro Fantásticos. Y sí, la verdad es que he leído el primer número y es un tebeo fantástico, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y bueno, también vamos a hacer cosas como hay una saga semanal de Vengadores para la cual vamos a elegir un formato tomito durante esos 4 meses en la colección de Vengadores para tener cada arco argumental, poderlo ofrecer de golpe, que te lo puedas leer de un tirón. Uh-huh. Pero bueno, básicamente yo creo que somos un poco continuistas en ese sentido. Es la parte, digamos, más fácil del plan. Hacer un poco lo que Marvel está haciendo ahí, ¿no? Sí, se unen, como veo, se unen las tres cabeceras de Vengadores en una sola, ¿no? Sí, bueno, esto básicamente nos viene de Estados Unidos. Ellos han decidido que durante 4 meses... Y además lo venían preparando desde hace mucho tiempo, porque Pepe Larraz, digamos que se enclaustró porque era el primer dibujante, tenía que hacer 4 números que iban a aparecer semanalmente. Pues durante 4 meses los diferentes guionistas de Vengadores se unen para algo parecido a lo que se hizo con Spider-Man hace algunos años, ¿no? Sí. Escribir la colección de manera conjunta, una gran macro saga que a mí me huele muy bien, la verdad. Me huele a lo que tienen que ser los Vengadores, ¿no? Un gran cómic de acción clásica. Y durante esos 4 meses nosotros lo publicaremos reunida en un único tomo, y evidentemente desaparece mientras tanto. No sabemos si para volver, suponemos que no, o para reconvertirse en algo diferente una vez acabe, Vengadores USA y posibles Vengadores. Pero parece que entre unas cosas y otras, pues lo que tú dices, ¿no? En lo que se va a publicar en Estados Unidos, parece que los Vengadores están volviendo a sus orígenes. Aprovechando que Thor llega a su número acumulado 700, Iron Man, bueno, tiene la saga esta que es la búsqueda de Tony Stark, ¿verdad? Capitán América vuelve a ser el Capitán América que todos conocíamos después de ahora cuando termine esta saga. Parece que volvemos como a tener los Vengadores de siempre, ¿no? Además, incluso está Mark Waid también por ahí como guionista con el Capitán, ¿no te parece? Sí, yo creo que esto además es una tendencia cíclica que suele ser la habitual. Es decir, Marvel, si estudias detenidamente su historia, durante una determinada época suele hacer una evolución de sus personajes, presentar nuevos personajes, intercambiar viejos conceptos con nuevos personajes, y llega un momento en que llega la hora de la vuelta a las esencias y tenemos ese toque clasicista de nuevo. Lo vimos, pues no sé, a finales de los 90 con el Heroes Return, lo vimos hace unos años con la Edad Heroica y lo volvemos a ver ahora con Marvel Legacy. Por eso mucha gente cuando me decía, oye, esto de que nos estén cambiando a Thor, a Iron Man, a Hulk, ¿cómo lo ves? Digo, bueno, pues lo que se ha hecho siempre y volveremos tarde o temprano al clasicismo, pues ahora toca el clasicismo, que yo creo que además ya venía tocando realmente, ¿no? Nos apetecía mucho recuperar a esos personajes en su esencia más clásica. Sí, porque está claro que está bien un cambio, por lo que tú dices, los cambios de personaje, los cambios de sexo. A mí me gusta especialmente el Iron Man Von Muerte, pero está claro que llega un momento en que vas a volver al estatus anterior, al estatus de siempre. O sea, cuando murió Capitán América todos sabíamos que iba a volver, es algo impepinable. Sí, son un poco las reglas del juego. Y bueno, pues ahora toca esa vuelta, ¿no? ¿Y qué me dices de avanzando 12 meses en el tiempo del número 100 de los Vengadores? Aparte de que número 100 de los Vengadores. Pues aparte que será espectacular. Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, estamos haciendo lo imposible para que nuestra planificación coincida con el 700 americano. Uh-huh. Si queremos hacer algo muy espectacular, pero hace muchísimo tiempo que ninguna colección de los Vengadores alcanza el número 100 en España. Sí. Y me gustaría ofrecer algo como el número 100 de Spider-Man que hicimos, ¿no? Que fue algo muy especial, sí, que gustó mucho a la gente, pues me gustaría hacer algo similar con los Vengadores. Y esa es nuestra intención, y de verdad te aseguro que nos estamos volviendo locos con la planificación de la serie para que efectivamente el número 100 coincida con el 800 americano. Me imagino, es criminal. Bien, pasamos a los mutantes. En abril se estrena Los Nuevos Mutantes, la película. Sí. Que bueno, que tiene toda la pinta, vamos, toda la pinta, no, es una película de terror más que de superhéroes. Y claro, y como es lógico, aprovecháis para sacar nuevas ediciones de Los Nuevos Mutantes, que ¿cuánto hace que no se publican en España? Tampoco demasiado, si te soy sincero. En su momento sacamos, todo este material ya lo sacamos en tapa blanda. Sí. Lo que pasa es que es verdad que también para ir concordando con la edición de La Patrulla X que estamos haciendo tapadura en Marvel Gold, yo siempre he tenido la convicción de que era necesario en el momento cronológico oportuno sacar Los Nuevos Mutantes, y cuando toque pues habrá que sacar Factor X, Excalibur, Lobezno y todo lo demás, ¿no? Yo intento un poco reproducir la sensación esa que tenías de universo conectado, de los mutantes cuando se leía en los años 80, sí. Me gustaría reproducir esa sensación a la hora de leer los clásicos, y hemos tenido la suerte que ha coincidido con la película, pero realmente ha sido eso, ha sido una gran suerte porque tendrá mucho más apoyo mediático, pero es un poco lo que tocaba, ¿no? Que ahora ya entrarán los nuevos mutantes en Marvel Gold en tapadura. Y bueno, y regresa Jean Grey, ¿no? Tenemos un regresa Jean Grey, ¿no? 14 años después. esto es de la... Fíjate, yo creo que es una de las resurrecciones que más han tardado en Marvel. Yo recuerdo la primera vez que resucitó Jean Grey, que fue algo revolucionario, por llamarlo de alguna manera. Tardaron apenas 4 años. Bueno, esta vez han sido 14 años. Sí, sí. Es decir... Un aficionado que leyera esto con 15 años ahora está frisando los 30. Habrá aficionados que no hayan conocido a Jean Grey viva. Sí, sí. Por lo tanto, forma parte, yo creo, que de esto de recuperar las esencias, ¿no? Traer de vuelta a un personaje tan icónico como Jean Grey. Va a ser una miniserie que nosotros, las miniseries estas, los acontecimientos semanales que está haciendo Marvel, intentamos darle el mayor relieve posible, por eso lo hemos asignado para el 100% Marvel HC, que tenga la mayor difusión posible. Y además, por lo que he podido leer, que ya ha salido el primer número, va a ser un tebeo muy divertido y que merecerá la pena leer, que al fin y al cabo es lo que de verdad es importante, ¿no? Efectivamente. Y a la vez también publicáis la magnífica saga de la Fénix Oscura. Sí, esto es algo que lo empezamos a hacer el año pasado y nos gusta hacerlo, y creo que vamos a hacerlo cada vez más. Igual que estamos haciendo libros en un gran formato que frisa las 600 páginas, también queremos que las películas más destacadas tengan lanzamientos que, digamos, que no compliques demasiado al lector, ¿no? Que tú puedas llegar a una librería y decir, oiga, esta película de X-Men, quiero el tebeo de esta película. Y el tebeo de esta película, que se va a llamar X-Men Fénix Oscura, evidentemente va a ser la saga de Fénix Oscura. Sí. Es cierto que la saga de Fénix Oscura está disponible perfectamente en los Marvel Gold y puedes comprarla en el momento en el que quieras, pero ahora, digamos que un público casual, o simplemente el que quiera tener solamente la saga, que quiera hacerse toda la colección, quiera tener la saga de manera individual, la va a poder tener. Esto es una tendencia que queremos hacer con el 100% Marvel HC, que tú llegues y digas, dame el mejor tebeo que haya de Punisher y te puedan poner en tus manos el Círculo de Sangre, o un tebeo que mole mucho de Spider-Man y te puedan dar la última cacería de Kraven. Pues esto es un poco lo que vamos buscando. Las sinergias están también con las películas. Y ya que hablas de Kraven, vamos a por uno de nuestros personajes preferidos, el tuyo y mío, Spider-Man. Tenemos tres cabeceras, o vamos a tener tres cabeceras, ¿no? Tenemos a Spider-Man, tenemos a Miles, tenemos a Venom. Me ha gustado mucho lo de la traducción de Gueneno. Me imagino que os habréis quebrado mucho la cabeza porque... ¿Qué me puedes contar de Spider-Man, de lo que le espera este año, que también tenemos un número redondito a final de año? Fíjate, Spider-Man, hay muchas incógnitas alrededor de Spider-Man. Igual que tenemos, sí tenemos planificado la colección que estrenamos de Veneno, porque además es un año muy importante para Veneno, porque vamos a tener una película protagonizada por él, y por eso nos hemos atrevido a recuperarlo en grapa. Sí. Igual que tenemos todo el año planificado, hay muchas incógnitas alrededor de Spider-Man. Y por ejemplo, si va a seguir una serie que a mí me encanta, pero que es verdad que no ha gozado del favor del público, que es Spider-Man Renueva Tus Votos. Pero que a la crítica en general le encanta, ¿eh? Sí, es una colección muy divertida y a mí me sorprende que no haya más gente comprándosela, sí. Sobre todo por el revuelo aquel que hubo cuando quitaron el matrimonio de Peter Parker, ¿no? Sí. Parecía que había legiones de lectores. Bueno, pues aquí lo tiene. Aquí lo tiene. Sí. Y de verdad, es un TVO modélico. Yo que nunca he sido partidario del matrimonio de Spider-Man, hombre, si hubiera que hacerlo, que fuera así, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, vemos también qué va a ocurrir con Miles Morales, con una película pendiente a final de año, pero también sabiendo que Brian Michael Bendis se va. Se va y me cuesta pensar en un Miles Morales sin Bendis, tanto como me costaba pensar en La Patrulla X sin Chris Claremont en los años 90, a principios cuando se fue Chris Claremont, y La Patrulla X es evidente que sobrevivió, y no solo eso, sino que prosperó ampliamente a lo largo de esa década. Pues ahora falta por ver qué pasará con Miles Morales. Y luego tenemos el Spider-Man convencional, que para mí es una de las mejores series que ha entrado en Marvel Legacy. Realmente la saga esta que nos encontramos con Peter Parker, esto ya ha ocurrido en España, no es ningún spoiler, con Peter Parker volviendo un poco a los orígenes, dejando atrás su faceta de emprendedor, sí. que para algunos nos ha durado demasiado. Es un magnífico TVO muy bien escrito por Dan Slott y muy increíblemente bien dibujado por Stuart Immonen. Si yo tuviera que recomendar dos TVOs que me han gustado mucho, sería el asombroso Spider-Man y el Capitán América de Marvel Legacy. Uh-huh. Y un poco nos vamos a mover en ese entorno. Spider-Man también es verdad que, igual que antes hablábamos del número 800 de Vengadores, vamos a leer también el número 800 de Amazing Spider-Man a lo largo del año. Sí. Y lo mismo, nos gustaría hacer algo muy especial. Pues sí, se lo merece, ¿eh? Spider-Man, ya te digo, a ti no te voy a decir nada de Spider-Man, pero vamos, a mí me pasa igual, es mi personaje preferido, aunque estemos en la casa de él. Después, aunque ya lo han podido leer en el artículo que publicamos, la línea Marvel Deluxe se transforma en Marvel Now. ¿Qué novedades tiene editorialmente, plásticamente, este salto, de esta metamorfosis de tomos, como habéis puesto en el plan? Gráficamente, a ver, el diseño varía un poquito, porque es verdad que Marvel Now es una de nuestras líneas más añejas, y necesitábamos darle una vuelta al diseño. Ya lo hicimos el año pasado para los nuevos títulos Mutantes, y digamos que nos quedaba una asignatura perdida, una asignatura pendiente que... Yo la verdad es que hace años que quería hacerlo, que era cambiarle el lomo. El lomo hasta ahora ha sido un lomo curvo, perdón, ha sido un lomo recto, que esto venía muy bien cuando tenías tomos de 140, de 120 páginas, pero en las medidas en las que nos estamos moviendo actualmente en Marvel Now, es mucho más aconsejable un lomo curvo de cara a manejar el volumen. Yo también estoy buscando, sobre todo en los últimos años, estamos buscando mejorar al máximo la experiencia lectora. Sí. Que los libros sean lo más fáciles de manejar posible, que sea la experiencia lectora sea lo más agradable posible, y en eso nos hemos empeñado, y es en lo que creo que hemos hecho cambios en los últimos años que caminan más en esa dirección, ¿no? Que tu experiencia lectora sea muy cómoda, porque por muy bueno que sea un TVO, si luego lo estás leyendo de manera incómoda, estamos estropeando un poco la experiencia, y buscamos todo lo contrario, que la gente disfrute mucho leyendo los TVOs. Sí, yo y por lo demás, Perdona, no, simplemente aclararte. En Marvel Deluxe lo que sí queremos es hacer colecciones más cortas. Venimos de una época muy de arco argumental, el arco argumental que empezó con un poco antes de Civil War y que llegó hasta la Edad Heroica. Han sido colecciones muy largas como las de Vengadores o la de Thor o Capitán América, que han llegado a los 15 tomos incluso. Y ahora entramos en la época de Marvel Now, que son más épocas de autores. Es decir, vamos a tener los Vengadores de Jonathan Hickman o la Patrulla X de Brian Michael Bendis. Y por eso hemos ido al número uno de nuevo y por eso la gente va a tener colecciones cerradas de 4, 5, 6 tomos a lo sumo, siguiendo un poco también lo que está haciendo Marvel en Estados Unidos. Sí, yo un par de cosillas aquí. Veo que lleváis a publicar el premiado y excelente La Visión, ¿no?, de Tom King. Y lo que tú dices, son sagas de autor como el Thor de Aaron, que la verdad es que es también una forma muy interesante de acercarse de nuevo a Thor, a todos aquellos lectores que lo hayan dejado. En cuanto al formato, yo he agradecido mucho lo de esta noticia del lomo curvo, porque es lo que tú dices, hay tomos muy incómodo de leer. Yo empecé a comprar algunos tomos, tengo algunos de estos Omnigol, pero sinceramente es que no los leo. He preferido comprarme luego otra edición en que esté partida esas historias en dos o tres tomos más pequeños, porque es que es muy incómodo de leer. Por un lado dices, mira, lo tengo todo junto. Lo que pasa es que también el mercado te lleva en esa dirección. Sí, efectivamente. En un momento dado nosotros, los clásicos, fíjate, veníamos de un formato tan radicalmente distinto como la Biblioteca Marvel. Sí. Y no encontrarás tipo más enamorado de la Biblioteca Marvel que un servidor que llegó a hacer un plan de la Biblioteca Marvel que tuvo que tirar a la basura, donde estaba incluso, pues no sé, los nuevos guerreros, ¿no? Sí. Pero en un momento dado el mercado te lleva en esa dirección. En un momento dado triunfa este tipo de volumen, y lo que sí estamos viendo es que actualmente, aunque está funcionando muy bien el gran formato de 600 páginas, el público también empieza a demandar, en paralelo y coexistiendo, este otro formato, en torno a las 200 de libro manejable, libro sencillo y que tampoco dependa de otras muchas cosas, ¿no? Una lectura fácil, por así decirlo. Sí, sí, yo ya te digo, yo al principio igual, ¿no? Me puse muy contento con algunos Omnigol, pues oye, los tengo y la verdad es que, mira, acuérdate de los Marvel Masterworld, que no es lo mismo, pero bueno, cuando se empezó a publicar en Estados Unidos, pues era me gustó mucho, pero luego lo que te digo, luego al cabo del tiempo he preferido cosas más manejables. Bueno, seguimos, y para ir ya terminando, este año también se estrena la tercera película de Los Vengadores y tenemos a Thanos. ¿Qué me dices de Thanos en Panini? Pues lo que pasa con Thanos es que lo venimos teniendo prácticamente desde 2012, cuando recuerdas la escena final de los títulos de crédito de Vengadores, cuando presentan a Thanos por primera vez. Yo estaba convencido de que iba a ser el villano de la segunda, fíjate. Bueno, pues el caso es que aquí lo de siempre, tenemos una oportunidad muy interesante con Thanos y hay que volcarse con el personaje. Sí. Por un lado, vamos a recuperar, para mí, el mejor Thanos, que es el de los años 70, reuniendo todas sus apariciones en un único volumen. Antes habían recopilado de manera independiente, tanto Warlock como Capitán América, ahora lo vamos a unir en un solo volumen, para que lo tenga todo el mundo disponible ahí. Es también un volumen muy, muy de he visto la película o me interesa esto, quiero acercarme al personaje, ¿dónde está su mejor historia? Aquí la tiene. Eso por una parte. Por otra, si eres menos ambicioso, si simplemente quieres saber el origen del personaje, recuperamos un TVO que a mí en su momento me impresionó extraordinariamente, que fue el origen que hicieron de Thanos, de Jason Aaron y Simon Bianchi. Sí. Es un TVO alucinante, realmente. Y eso lo vamos a recuperar en 100% Marvel HC. Y luego otro proyecto que es estas cosas que están ahí y que te piden desde hace muchos años y cuesta mucho encajarla en el plan editorial porque es una etapa muy, muy grande y muy inabarcable. Y cosas como esta película nos permite abordarlas. Que es todo el periplo cósmico de Jim Starling en los años 90, que volvió, resucitó a Thanos, resucitó a Warlock, resucitó a todos sus personajes clásicos de los 70, e hizo varias sagas que tenían un montón de crossovers. Pues todo eso lo hemos juntado en una colección de 12 tomos, también buscando que tú si solo quieres comprarte un tomo aislado, si quieres comprarte lo más obvio, el Guantelete del Infinito, ¿no? Que probablemente sea referencia fundamental a la hora de la película. Pues te puedas comprar sin problema ese tomo y te olvides de todo lo demás. Y si quieres todo, pues también te lo puedes comprar, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué me dices de un tomo al que me has creado bastante hype y lo tengo en un par de ediciones, pero Marvel, en tapa dura? Sabía que me ibas a hablar de Marvel. Lo tengo ya en dos ediciones, ¿me vas a hacer comprar una tercera? Yo siempre recomiendo aquí, estamos condenados, y no solo tú, sino, a ver, yo por salirme de Marvel, ¿vale? Sí. Yo no sé cuántas ediciones tengo de Batman año 1. Sí. ¿Sabes? No, o de Dark Knight o el Kingdom Come. Evidentemente, siempre. Son TVs que están condenados a reeditarse una y otra vez. Marvels es uno de ellos. El problema no es que se reediten varias veces. El problema es que hagáis ediciones interesantes para comprar otra. ¿Entiendes? Porque claro, se pueden reeditar muchas veces y decir, bueno, mira, esto no me da nada que no tenga ya la edición anterior, pero el problema es ese, el problema es que tengo dos ediciones ya en español de Marvel y mucho me temo que me compre una tercera, porque me daréis más contenido de calidad. Aquí la ventaja que con la que nos movemos es que de repente tenemos una edición americana con unos materiales que no habíamos tenido antes, es decir, sí, muchas veces se hace una mejor edición no porque estés pensando maquiavélicamente ahora voy a hacerla sencilla, no voy a hacerla complicada para obligar. No. De repente te encuentras con que, oye, han sacado esto, ¿qué hacemos con él? Claro, efectivamente. No, lo ignoramos, no sea que se vayan a sentir obligados a comprarlo de nuevo. Pues tienes que sacarlo, evidentemente. Sí. Yo que le recomiendo a todo el mundo, oye, si te gusta tu edición de Forum o las que hemos hecho en Panini, que ya llevamos dos ediciones de Marvel, quédate con ellas. Sí, no. Que sí, te gusta la nueva, píllate la nueva y regala las viejas, que seguro que harán nuevos aficionados. Es que, ves, hay otras cosas que sí, que no voy a decir, otras colecciones de otra editorial que dice, pues mira, pues esta nueva edición me merece la pena tenerla y vendo la anterior. No, es que en Marvel en particular no me ha servido esto. Yo procuramos siempre que la edición que hagamos en cada momento sea la mejor posible. Sí. Lo que pasa es que en cada momento las circunstancias cambian. Claro. Mira, en el año 98, la mejor edición posible que se podía hacer de Marvel era la biblioteca Marvel, que era en tamaño reducido, era en blanco y negro, y en ese momento, las circunstancias de los materiales que disponíamos y de lo que nos podía proporcionar Marvel, incluso se fue más allá del deber, rescatando materiales de ediciones de otros países y haciendo lo que se podía en aquel momento. Pues la mejor edición era la biblioteca Marvel. Y según hemos tenido oportunidades, han podido hacer mejores ediciones. Y aquí con Marvel nos ha sucedido lo mismo. Es un TVO que tocaba un poco rescatar, porque desde el coleccionable de Marvel Héroes no se había vuelto a publicar. Y la edición del coleccionable era una edición del momento, ¿no? No es algo que perdure en el tiempo y que puedas reeditar. No sé, por ejemplo, ahora tenemos, te voy a poner un ejemplo, la edición que acabamos de sacar de Spider-Man de la última cacería. Sí. Pues yo veo muy complicado que lleguemos a mejorarla, es decir, tiene un material con un digitalizado prácticamente perfecto, igualando los lápices y las cintas originales, tiene un montón de extras y como mucho, pues a lo mejor la podemos ofrecer con un empaque diferente, pero esa edición es difícilmente mejorable. Cuando se ha agotado nos hemos limitado a reeditarla y ya la hemos reeditado. Pero es verdad que Marvel's, las ediciones anteriores con respecto a lo que tenemos ahora son muy mejorables y es lo que vamos a hacer. Vamos a ofrecer el cómic tal cual y luego hay como 200 páginas de extras. Y yo creo que va a quedar muy chulo. Y lo que digo, en su momento, intentaremos hacer siempre la mejor edición posible. Muy bien, pues no te quito más tiempo. Solo una preguntita que es obligada en la casa de él. ¿Batman o Superman? Superman, por supuesto. Me vas a comparar a Superman con un señor que se ha entrenado mucho. Oye, pues por eso, más mérito. No, me parece muy bien. Pues muchísimas gracias. Además, dime. Fíjate, Fernando, yo estoy muy contento. Porque es verdad que, mira, aquí me sale un poco la vena de aficionado. Déjame un poco que la explote un poquito. Batman, es verdad que siempre le han prestado una atención muy particular, sobre todo viniendo de una década tan brillante como la última que ha tenido con las películas de Nolan y demás, ¿no? Y es verdad que siempre tiene etapas espectaculares y ha tenido las de Scott Snyder o ahora mismo la de Tom King, que es un tebeo estupendo, es maravilloso. Pero yo ahora estoy muy contento porque por primera vez en mucho tiempo Superman tiene la atención que se merece. Es el primer y el más importante superhéroe que existe y siempre debería tener la mayor atención posible y los mejores autores posibles. Yo estoy muy contento con Superman que se está haciendo y espero que siga haciendo así. Pues sí, la verdad que sí. El problema que tiene, yo siempre lo he dicho, le pasa como a Mickey, yo siempre lo comparo, es que es muy bueno, es muy poderoso y es muy difícil de escribir. Entonces necesitas unos buenos guionistas para que saquen verdaderas, o sea, buenas ideas que de vez en cuando salen. Pero es lo que tú dices, si no tienes buenos autores, Superman es un personaje espectacular y puedes hacer maravillas con él. Y efectivamente hay que darle toda la atención que se merece. Bueno, pues no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por todo, Julián. Muy bien, Fernando. Gracias a ti. Un abrazo. Venga, un saludo. Hasta luego.